hablando con Dross, quieren también que le debe interesar lo que pasó en Unicenter, ¿no? Así que lo que pasó ayer en la casa, bueno, el supuesto departamento de Dross, que creo que es ese, en el departamento de Dross, y en la supuesta casa de Dross la semana anterior, ¿no? Donde hubo realmente en este streaming, sobre todas las cosas, en este streaming, donde hubo mucha. Este streaming superó los mil, se superaron los 1000. En la anterior se había llegado casi a 800, ¿no? En este se superaron los 1000, en distintas ocasiones, ¿no? Cuando fui al departamento de Dross, cuando estuve adentro del shopping, ¿no? Poema de la escollera del mar, y después cuando estuve hablando con Dross. Sí, si me quiere hacer una pregunta. Fue una transmisión bastante, digamos, arriesgada, muy valiente de tu parte, creo, ir ahí y, digamos, tratar de hablar amablemente, ¿no? En sí, esos eran tus términos, ir y plantear una disculpa por parte de él, no era más que eso. Cuando yo iba en el colectivo, me llamaron por teléfono, tuve un llamado de teléfono y me dijeron: mirá, te están esperando, así me dijeron, ¿no? Te están esperando con una 45, con una 38. Si quieres andar, pero mira que te están esperando. Llegué con mi hijo, ¿no? Ahí, que pasaron por delante nuestro, ¿no? Que parecían. Ya no, mi hijo me dijo, y estos dos se pusieron hacia atrás nuestro, pero quedaba atrás nuestro en el edificio al lado, ¿no? El timbre, el quinto C, que era supuestamente el que era ella, y después me dijeron: no, no, no, es el quinto C, es el tercero C. Me parece que era el quinto C. Y toqué el tercero C varias veces, quinto C, tercero C. Uno respondió. Parece como una respuesta, mi hijo escuchó. Y dicen que escucharon, ¿no? Está de algo. Pero si se escuchó, fue muy ahí, ¿no? Y no salió a hablar a alguien, a decir: mirá, soy Dross, o acá estoy, o nada. Y después no se escuchó nada. He estado 10 minutos, más de 10 minutos esperando, y Pero no salió nadie. bueno, entonces significa ¿cómo te llegó la que data que él vive ahí? siguen ahí realmente en el departamento? Yo creo que, no sé, aparentemente se escuchó algo. Y si por el portero, y supuestamente. No sé si estaría, no estaría. Lo único que sé es que, bueno, cuando volví acá, después me fui allá al shopping, ¿no? La poesía de la escollera del mar al patio de comidas, del shopping. Del Unicenter, ¿no? Que me sacó la policía de ahí. Sí, Mira, más me sentí adelante uno de los. contalo. Bueno, más adelante lo cuento. Y después vine acá, Tengo llegué y. una pregunta, Guerrero. Sí. Hola. Sí, tengo una consulta. Entonces significa que en realidad a donde fuiste a ver a Dross por primera vez era en realidad un edificio, no una casa como decían. La primera vez era una casa, primera. Ah. Una casa en San Isidro, mira. Y la segunda, ¿Cómo esta te donde llegaron estamos. esos datos? Ese era su antiguo. ¿Cómo? ¿Cómo te llegan a vos esos datos y, digamos, cómo estabas seguro que eran esos lugares donde él vivía? A mí me lo pasaron ¿Ustedes como un pasaron dato, mira, chifo? a mí me lo pasaron como datos seguros de que vivía ahí. Yo tenía entendido de que él vivía en San Isidro y tenía un departamento en Florida, y coincidía, ¿no? Es decir, uno era San Isidro, el otro era Florida, y yo te digo la verdad, el acento de la persona que salió de ahí, que dijo: son ellos, era venezolano. Ese lugar parece que está. Por Google Maps está como prohibido. Yo no quiero, debe ser algo, no sé. Yo lo que no quiero es jorobar a la gente que vive ahí. Puede ser los padres de Dross, o puede ser. Yo no quiero meterme en la vida privada de Dross, tampoco me quiero meter en la vida privada de Dross. Realmente el departamento también era, ¿no? Es decir, yo creo que algo había ahí, en las dos, ¿no? En las dos viviendas, pero no importa eso, no viene al caso. El asunto es que Dross se entera de todo esto, no sé cómo, de qué forma se entera, y trata de comunicarse conmigo, ¿no? A mí directo, cuando yo ya volví de shopping, cuando yo ya estaba acá, trata de comunicarse conmigo, me dicen, no sé qué, cómo mi hijo se da cuenta que le están diciendo que Dross está, y como se dice, y bueno, y tengo una comunicación con él en el directo por Facebook. Salió él, al principio no, le dije, no sé, ¿cómo estoy seguro que sos vos o no están inventando la voz, no? No me di cuenta que era él, ¿no? Porque la voz no, si no es inconfundible la voz, sí, me daba cuenta que era él, que estaba hablando él, ¿no? Que era Dross de verdad. Era Dross. Y bueno, y estuve, tuve una charla con él, con Dross, ¿no? Con la cual, bueno, yo creo que Dross, en realidad, que está bien, dijo que no le, que había cambiado la idea de él de lo que yo era, ¿no? Y que él había dicho, ya había dicho que yo estaba totalmente loco, que más que loco que estaba tostado de la cabeza, que estaba todo re loco, ¿no? Y como yo invitaba gente a mi casa y los amenazaba y los yo que bueno, dijo que no, que se da cuenta que no soy tan loco, digamos que bastante coherente y que cambió la opinión de él sobre mí, o que no iba a pedir disculpas igual. Yo le dije, ¿por qué no? Si se equivocó, él dice que mantengo relaciones sexuales con mi hijo. Hay un video que lo modificaron, que está editado, donde mi hijo, tal forma que está editado, que parece como que él dice que mantiene relaciones sexuales conmigo, ¿no? Estaba con José La Rosa también, que me engañaron, ¿no? Bueno, pero él, yo Perdón, pero creo ¿quién que. lo editó a ese video? ¿Quién Ya, yo hizo creo esa que. edición? Sí, lo que tiene que hacer para mí Dross es agarrar. Yo creo que lo va a hacer, lo va a hacer. En un YouNow de él, para mí va a agarrar, va a decir, no, Neira no es lo que yo pensaba, va a decir, no es tan así como yo decía, tan loco, y la realidad es que no mantiene relaciones sexuales con su hijo. Y bueno, y el universo es el que lo sigue a él, por lo tanto está bien que lo defiendan a él. Yo creo que va a decir eso. Yo creo que lo va a decir. Porque le Mirá que corresponde y yo no estoy seguro que todos lo defiendan a él, ¿eh? Ojo con eso. Yo creo que hay gente que está a su favor y mucha gente también está a tu favor y defiende tu postura. Y realmente Dross es relativamente un maleducado, ¿o no? Al sí. decir tales No barbaridades. sé, hay mucha gente que no lo quiere a Dross, no sé por qué, porque tiene mucha gente, yo sé que hay mucha gente que no lo quiere, que dicen cosas de él, ¿no? De esas cosas a mí no me consta nada. Yo hablé de él en un streaming, pero yo hablé de él con respecto a la religión y de los pensamientos de él con respecto a la despenalización del aborto y la legalización del aborto, los cuales no estoy de acuerdo. ¿Qué? Dios, unión de religiones. Sí, la predico la religión. No a la discriminación por pensamientos diferentes. Por lo tanto, yo no puedo pensar que Dross es una. Yo lo dije en el streaming mío hace 2 meses. No puedo pensar que Dross es una mala persona simplemente porque piensa diferente a mí. Por lo tanto, Dross me parece una buena persona. Dije yo. Yo dije eso. En mis streaming dije yo eso, ¿no? No por pensar diferente voy a decir que soy una mala persona. Así que pienso que es una buena persona que piensa diferente. Lo único que me gustaría tener un debate con él. Bueno, yo le dije el debate a Dross ayer y Dross me dijo que no quería debatir porque las ideas de él son ideas de él y bueno, que no quería debatir. Bueno, en eso, bueno, yo no estoy de acuerdo. Él tiene derecho, alguien que le va a poner la cabeza para que debate. Si no quiere debatir, no debate y listo. Pero yo creo que debatir no es para mí, para él. Yo tengo mi idea, él tiene la de él. Es para la gente el debate. Es para que la gente vea no, su posición, digamos, de decir, estoy de acuerdo con Enrique o estoy de acuerdo con Dross. Hay simpatizantes Claro. de Dross que después del debate van a estar de acuerdo conmigo. Y simpatizantes míos que después del debate por ahí están de acuerdo con Dross. ¿No es cierto? A mí me gustaría debatir con él. Con respecto a la religión, al tema religión y a la despenalización, legalización del aborto. No quiere porque tiene su posición. A mí no me va a hacer cambiar la posición mía. La posición de la gente Che, Dross, digo, Quique, ¿quién fue el que editó el video original? Ese de que digamos que fue el que generó el mi problema. hijo, Y otra mi cosa, hijo. tu hijo editó. Original. Y aclaremos también que no es que se critique el trabajo de Dross, sino sus actitudes hacia vos y hacia a su público en general. Esa soberbia y esa, digamos, mala leche de él hacia la gente. No el producto de él, Aclaremos eso. bueno, decir, yo creo que si cree Dios, pero no, por ahí no cree en Dios, ¿no? Yo creo que le va a jugar a favor a Dross, con respecto a la gente, le va a jugar a favor totalmente, que diga que bueno, que yo no soy, que no abuso a mi hijo, va, que no, nosotros no hacemos nada, nosotros, ¿no? Dile una disculpa hacia el universo. Yo creo que va a ser, a Dross le va a venir bien eso. Si no hace eso, yo creo que le va a jugar en contra, porque van a empezar a pensar que, digamos, que no tiene las cosas claras, que no debata, yo creo que van a empezar a pensar que no tiene la posta, como dicen ahora los chicos, la posta, que no Sí, quiere lo que pasa es que debatir. parece que Dross, vos lo dejaste a Dross bien domadito y como no tiene argumentos, entonces como que va a cesar un poquito a ¿Qué? molestarse. Yo creo que ¿Cómo bueno, decidiste eso por otro verdad. lado? Otro para discutir en un debate, ¿no? Y hay que tener los argumentos, ¿no? Y no sé si Sí, tal cual, o sea, no sé si vos lo querés discutir y está bárbaro, está perfecto, y que él lo rechace y que diga que él va a mantenerlo, es como que el tipo dice cualquier cosa y ya está, y no quiere debatir o arrepentirse. no quiere Totalmente de debatir. acuerdo con vos. Arrepentirse es una cosa de lo que dijo, o que se arrepiente o que diga que no es verdad, es decir, que yo no mantengo relaciones con mi hijo y listo. Y disculpas al universo y ya está. Y con respecto a hablar de la despenalización del aborto, con respecto a hablar de religión, es él poner sus ideas y yo poner las mías. Y yo por qué pienso que él no estoy de acuerdo con él. Bueno, yo creo que él no quiere hacer eso porque pienso que piensa que va, el debate no va a salir favorecido del Lo va a debate ese. Yo perder. creo que sí, yo Sí, creo que lo es va a así. perder. No va a salir favorecido porque él ya me escuchó a mí. Él me conoce hace un año. Él me conoce hace un año. Él ya me escuché. Yo hablé en dos streaming de él. Hablé de religión y hablé de despenalización de la voz. Ya me escuchó lo que yo dije. Y si me escuchó lo que yo dije, le va a resultar difícil decir, rebatir lo que yo dije, digamos. Si no sé Sí. cómo él se la va a rebuscar para decir que tiene. Lo que dije no es válido. No sé cómo se la va a. No tiene forma. Quiere debatir. Para mí es así, por eso quiere debatir. Debatir porque es una forma. A mí no me va a hacer cambiar mi idea. Él no va a cambiar la de él. El que puede cambiar la idea es la persona que está mirando. Sí. Sí, también tiene el orgullo y tiene a los 15 millones de seguidores y bueno, si ven que su ídolo como que se equivocó, puede caer de reputación. Eso aparte bueno, que el asunto que por ahí tiene miedo de perderlo, ¿no? Tiene miedo de perder seguidores. Puede ser que tenga miedo de perder seguidores, por eso no quiere debatir. Puede Sí. ser, puede ser. Por El eso no tema quiere es debatir. que esperó que vos no contestaras, no hicieras nada, cosa que al final hiciste todo lo contrario, Ah, yo fui a la hasta fuiste a cancha buscarlo directamente. y No, ahora yo. se quiere hacer, está todo bien, no voy a discutir con vos, no, hijo, viste, eso de tirar la piedra y después no hacerse cargo. Exactamente, porque yo es lo que yo digo, ¿viste? Yo voy a la casa de la gente, yo voy a buscar. Acá no vino nadie. Yo voy a la casa de la gente, acá no vino nadie. Acá Barriento no vino. Acá no vino. Marula tenía que, ah, Marula tenía Sí, que venir ayer. obvio. Marula no vino ayer. Sí. Acá no viene nadie, ¿viste? Yo voy a casa de los demás. Yo fui a buscar a Hola. Barrientos, Y ¿viste? Y ese Marula Barrientos quién acá es, no vino. perdón. Porque se hace malo con Marula la es mujer en Marula. un remil hijo de puta. ¿Y Marula qué estuvo tiene hablando con mi Marula? Infierno. esposa. Marula, hablando con mi esposa, que no tiene nada que hablar en un audio, Mal hablando, educado. haciendo preguntas, que no tiene nada que. No, primero que el teléfono, no sé ni qué mierda, porque dice que lo sacó de mi. Metiéndose en mi celular, no sé cómo. ¿Qué tiene que hablar con mi esposa? ¿Qué tiene que hablar este tarado de mierda con mi esposa? No solamente eso, bajó 35 veces por robo, por metiéndose, haciéndose pasar por mí. Eso, me lo daba de baja y después me llamaba, después de darme lo de baja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Enrique? ¿Te bajaron el celular? Me decía. Un día me mandó 40 delivery, 40 delivery, y uno de los delivery me dijo, mira, acá está la persona. llamando, acá está, mirá, acá tengo el teléfono, acá tengo, acá, tomá, quiero hablar con vos. Bueno, dámelo. Tomarura. Me está mandando los delivery. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Marul, me dijo. Voy a perder una promoción de Arnet. 5 meses que me bajó Arnet. De 500 pesos a 1000 pesos. Plata. Los WhatsApp me lo dio de baja 35 meses. Tuve que ir a Central. Es una persona maldita. Se pone a hablar con mi esposa. Es una mierda. Es decir, por eso, yo entiendo, hablan de droga, de Juli Trepe. Pero yo en mi cabeza no estaba ni droga, ni Juli Trepe. En mi cabeza está. Médico, abriendo traficante de órganos, guarda, traficante de órganos y médico abortero. No, podés revisar tu micrófono. Mata gente, guarda, mata personas para sacar los órganos, no una persona con muerte cerebral, sí. Tengo una pregunta, ¿vos cómo te enteraste de todo esto, de que el barrientos este hace todas estas cosas? ¿De dónde te llegó la data? Cuatro personas, ¿no? Cuatro personas, yo te digo. Cuatro personas son. Y no conocen a las otras dos. De una forma, ellos, al conocerme a mí, porque ellos me conocen, me conocieron a mí, de este médico. De una forma llegaron a mí. De una forma llegaron, por medio de otras personas. Llegaron a mí, ¿no? Con ellos. Unas no conocen a las otras. Guarda, no es mentira, ¿eh? No es mentira, lo conocen, ¿eh? Perfecta. Él habla, él dice, Barrientos, dice, lo dice abiertamente. A la gente más o menos que conoce, les, o sea, como se dice, abortos y aparte médico a tráfico de órganos. Lo dice, lo dice. Se cree vivo. Mira, ¿vos cómo te llega esa data? Me lo dije, estas personas. ¿Cómo te llega esa estas data? Personas me llegó por medio de estas personas. Con datos concretos, aparte no solamente, mira, con datos concretos, que él se dedica a hacer abortos, que él se dedica con datos concretos, que él se dedica a hacer abortos al tráfico de órganos. Bueno, pero no, ahora yo le digo una cosa, Barrio, yo hice dos videos. Bueno, después del primer video, entró en Juli Trespe Entertainment, Barrientos, a decirle a la gente de Juli Trespe Entertainment que ese video no le gusta y que lo borren, ¿no? ¿Por qué te crees que entró? Porque justamente está involucrado. Bueno, Juli Trespe Entertainment me llamó a mí y yo le dije, decile a Barrientos que me llame a mí, que no hable con vos, que me llame a mí. Y vos directamente bloquealo. Y decile que yo no voy a hacer, por joder, decile que no voy a hacer, voy a hacer otro más. Creo que voy a hacer, hablando de los abortos de Barrientos. E hice el segundo. Y ahora... Ahora dice que manda a la familia. Déjame paralítico a mí. Es decir, viene. Según ellos, viene. Es decir, esto, información, ¿no? Que sale de, digamos, de los Facebook de ellos, de los. No sé, yo no entiendo. Sale de los Twitter, ¿no? A Juli Trespe Entertainment, todo esto. Es decir, la familia de él viene acá a Buenos Aires, supuestamente. La madre, el padre, los dos hermanos y un detective privado para dejarme a mí paralítico, ¿no es cierto? Bueno, yo le respondo, ¿no? Para mí, los que van a quedar paralíticos van a ser ellos, ¿no? Y el detective, si lo agarras y lo metes por la boca a Barrientos, ¿viste? Está tres carajos, el detective que mande, no importa nada, y yo, al contrario, ahora todavía por culpa de eso, el tercer video. El tráfico de órganos, de Barrientos, el que al tráfico de órganos tiene que estar preso, Barrientos. Al tráfico de órganos y se dedica a hacer aborto. Y una cosa así, Barrientos, tus compañeros, porque ahora voy por más, ¿no? Tus compañeros, porque tengo otro dato. Cuando estés seguro, lo tiro. Pero yo ya empecé a decir cosas, porque mejor que Barrientos se vaya a Córdoba. No, una palabra, ¿qué es? Esa palabra... autopsia, la palabra autopsia, Barrientos, si está escuchando Barrientos, porque ayer está escuchando Barrientos, si le suena la palabra autopsia algo, está involucrando a sus compañeros, a los compañeros de él, mejor que no siga Barrientos, que se vaya a Córdoba, de donde vino, no solamente él, sino que van a terminar más sus compañeros, es un mal compañero, porque va a saltar muchas cosas más van a saltar, y no solamente él, sino otra gente. Porque cuando se dedica al tráfico de órganos no lo hacen solo, lo hacen con otro. Entonces mejor Barrientos, andate, andate porque vas a terminar mal, Barrientos, te lo digo en serio, vas a terminar mal, Barrientos. Al Barrientos, vas a terminar mal. Y bueno, eso por un lado Barrientos, ¿no? Y mi esposa miente, mi esposa se la pasa mintiendo en el... Ahí cuando habla con este Marura, dice cualquier cosa, mi esposa dice cualquier cosa. Dice cualquier pavada, dice. Dice que me atendió a mí 3 veces, una vez lo atendió. No, 2, no, 3, dice. Si no sabe ni cuántas. Tantas mentiras que no sabe ni lo que decir. Sí, iba a las clases de manejo 1 hora, no, 1 hora y media, no, tardaba 2, 3. Dice cualquier cosa mi esposa. Si iba a las clases de manejo y tardaba 3 horas. En las clases de manejo, 1 hora tenía que estar de vuelta. Dice que nunca conocía a Barrientos. Sí. Andy.